Pues seguimos aquí en este tiempo de radio, en Radio Exit, en el 106.4 de la FM en Ibiza, para Ibiza y Formentera y también para las www.radioexit.com. Y lo hacemos con un invitado de lujo porque, atención señores, el próximo día 18 de julio en Ibiza, en el Teatro Can Ventosa, vamos a poder disfrutar de una obra de teatro fantástica y maravillosa. Y por eso hemos elegido esta música de Bertín Osborne, que es nuestro invitado a continuación, Dos corazones y un destino, porque son dos corazones muy grandes los que se han unido para hacer una obra de teatro que se llama, como decimos, Dos caraduras en crisis, el próximo día 18 en el Teatro Can Ventosa Ibiza, con Bertín Osborne y Paco Arévalo. Dos grandes, uno de ellos del mundo de la canción, de la interpretación, y otro del humor y también del teatro y del cine. Bertín Osborne, qué placer más grande tenerte en Ibiza en directo. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí pasando unos calores tremendos. No sé cómo estaréis por ahí en estos momentos, pero pues pasando mucho calor. Pues en Sevilla no te cuento. En Sevilla hace mucho calor. Casi nada. Déjame, no. Estáis torrados, Rafa, ¿no? Déjame, Rafa, que le salude también y que le diga hola, guapo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues estoy para comerme. Sabía que te iba a salir por una de estas. Es que hablar con Bertín es imposible no reírse. Es que es imposible, ¿eh? Imposible. Bueno, Bertín, vamos a empezar. En principio te damos las gracias por atendernos en este tiempo. Y bueno, algo de caraduras tenéis, es evidente, ¿no? Por vuestras trayectorias, con todo el cariño del mundo, porque el sentido del humor que tenéis es tremendo, ¿no? Pero ¿cómo dos mundos tan distintos como sois vosotros, tú y Paco, os unís para hacer una obra de teatro tan grande y tan guapa como esta que vais a presentar? Pues la verdad es que fue todo casualidad, como todo en mi vida. Yo empecé cantando por casualidad, empecé haciendo televisión por casualidad, y esto pues fue casualidad también. La verdad es que se me ocurrió decirle un día de cachondeo, pues somos muy amigos, Paco y yo, de toda la vida, y se me ocurrió un día decirle de broma en una comida, una cena, tenemos que hacer una cosa como Schwarzenegger y Danny DeVito, lo de mellizos, lo de twins. Sí. Y bueno, y a los 15 días me llama y dice, ya está organizado. Así de fácil, ¿qué? Así de sencillo, ¿no? Así, para que no me arrepintiera. Lo hizo el tío todo y cuando lo tenía todo hecho me dice, ya está. Digo, ¿ya está el qué? Dice, joder, lo que dijiste el otro día. Digo, ¿qué? Digo, pues no se te ocurrirá. Dice, sí, venga, va, está todo organizado, probamos. Ya. Entonces hicimos una prueba en un teatro. Digo, yo tengo que probar, yo no he hecho nunca en mi vida teatro, a ver si me divierto, ¿no? Total, que hice una prueba y me lo pasé tan bien que aquí estamos 2 años y medio después. Pues fíjate cómo son las cosas, dicho y hecho, ¿no? Adelántanos un poquito, solo un poquito, vamos a dejar a la gente con la miel en los labios, solo un poquito de en qué consiste esta obra que vais a presentar. Bueno, no es una obra al uso, es un espectáculo donde esto es el cachondeo por el cachondeo, directamente. Sí. Y entonces vamos, os garantizo que son 2 horas que la gente saca los pañuelos porque lloran de risa. Es un despelote general porque es surrealista, claro. Lo sabemos. Entonces, porque, como, sí, hacéis llenazo allá por donde vais, ¿eh? Sí, bueno, espectacular. Yo estoy asombrado. Después de 2 años y medio, estamos llenando todavía más que el primer año. O sea, increíble. Y es porque es un cachondeo. Esto es. Nosotros intentamos demostrar que somos mellizos. Y entonces, Paco canta, me imita, yo hago humor. Claro. Luego, pues los genes son exactamente los mismos. O sea, que entonces, tú eres el Schwarzenegger español, ¿no? Bueno, en teoría es así. Y la verdad es que es muy muy divertido, hombre. Paco lo pasa fenomenal y yo también. Y seguimos juntos después de 2 años y pico llenando porque lo pasamos bien los dos. Yo me mato de risa en el escenario, te lo juro, porque es que este tío es un fenómeno. ¿Me vas a permitir que te diga esto? Porque estoy seguro que en más de un momento de este espectáculo que presentáis, os saltáis y mandáis al carajo el guión e improvisáis seguro. No, es que no hay. No hay guión. No hay. No sé por qué me lo temía. No ha habido nunca. Es más, nosotros ensayamos las cosas con el público. O sea, directamente se nos ocurre algo y digo, venga, hoy lo hacemos. ¿Cómo? Pues así, venga, vale, hasta luego. Pum, y salimos y lo hacemos. Pues eso os engrandece más todavía. No hemos tenido guión jamás. Además, yo me negué. Qué bueno. Yo no he leído un guión en mi vida, como tú comprenderás, no voy a empezar ahora. Yo creo que tu éxito en televisión, y en la presentación de tus programas y en todo lo que haces está en eso, que no, vamos, o sea, tirar las hojas, y además lo hemos visto en algún programa, cómo las tiras, sí, ¿no? Sí, yo ya no tengo guionista, ya cuando ya los programas que hago ya desde hace años para acá, ya la gente me conoce y dice, mira, pues os ahorráis el maquillaje y el guionista, porque yo no me maquillo. Ni tengo un guión, pues ¿para qué lo queréis contratar? Bueno, Bertín, yo tengo una anécdota contigo, si me permites la voy a contar. Nos conocemos personalmente, yo no sé si tú te acordarás, vamos a ver si te acuerdas. Hace unos cuantos años, no muchos tampoco, pues somos muy jóvenes los dos, ¿verdad? Dos pipiolos que acaban de comenzar, ¿verdad? Entonces tú vienes mucho a Ibiza, lo sabemos, pero hace unos cuantos años, en uno de esos veranos locos de aquí de la isla, pues yo tenía otra vida, ¿no? Mi padre trabajaba en una pastelería, era el encargado allí. Niño, vente para acá y me echa un capote. 4 de la mañana o 5 de la mañana de un viernes o de un sábado, aparece un señor, si me permite la expresión, un tío alto de 1,85 m, 1,90 m, muy grande, con una chica maravillosa que hoy es tu mujer, ¿vale? A comprar... No, es igual, has quedado fenomenal, pero no era ella porque no he estado con ella nunca en mi vida, ni Ibiza. No has estado en Ibiza, pues entonces no, ya la hemos liado. Bueno, pues entonces, no, pero veníais más personas, no venías tú solo, venías tú y una chica más. Qué indiscreto eres, qué indiscreto una eres. Chica más. No, tampoco pasa nada. No. Entonces sería si dijera que iba con un soldado. No. Pero bueno, a ti siempre se te ha caracterizado por rodearte de bellas mujeres, ¿eh? Y hoy estás rodeado de una de las mujeres más bellas que hay, que es tu mujer Fabiola, ¿verdad? Entonces, sigo con la anécdota. Entraste a la pastelería a 5 de la mañana, un calor de miedo, 50 grados en el horno. Y tú, claro, como estaba el fluorescente encendido y la cortina puesta y abierta, que esto es Ibiza y es campechano, entraste tú. Hola, buenos días, venía a ver si podía comprar tal. ¿Te acuerdas de esa anécdota tú? Una ensaimada. O una ensaimada, a las 4 o las 5 de la mañana de un sábado. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, no, pero es que no es la primera vez, lo he hecho varias veces, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, pues... sí, lo he hecho varias veces porque lo que más me gusta del mundo, lo que pasa es que me tengo que cortar un poco, porque si no es que yo la empiezo y la termino. Ya. Y lo que más me gusta del mundo son las ensaimadas, macho, que hacéis ahí. Y además, imagínate, recién hechas. Sí, sí, me acuerdo perfectamente que entraba... Además, te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué yo estaba haciendo un programa de televisión? Correcto. En Ibiza. Entonces, en Ibiza, en el puerto de Ibiza. Sí, exactamente. Nos terminábamos a esa hora. Si la memoria no... Sí. Sí, sí. Y a esa hora entrábamos allí, porque era a la hora que abríais y que estabais ya haciendo las ensaimadas recién hechas calentitas, nos las llevábamos al hotel. Es cierto, efectivamente, sí. Veo que tenías controlado el tema, ¿eh? O sea, que no fue por casualidad, ¿eh? No, absolutamente. Bueno, Bertín, volvemos a lo tuyo y no te robamos mucho tiempo. ¿Qué le dirías a la gente para que vaya a veros? O sea, no hay que convencer a nadie, ¿no? Pero ¿qué le dirías tú desde aquí, desde estos micros? Pues mira, no, lo único que les diría es que si quieren de verdad matarse de risa, que vayan. De verdad, o sea, os lo garantizo. Y además me encantaría que vinierais vosotros. Yo os invito a vosotros también, que me encantaría que estuvierais, ¿eh? Estaremos. Y además será un placer saludarte. Tenemos necesidad de reírnos. Claro, claro. Hombre, tú llamáis es terapéutico. A Tony, llamáis a Tony y os conseguí las entradas porque os garantizo, iros con la familia, os garantizo que vais a despelotar, ¿eh? Vamos, no lo hemos puesto en duda nunca. Tú imagínate, Maribel, si la prueba es evidente que estamos hablando con él y es imposible no reírse, ¿no? Pues tú imagínate la bomba humorística o el cachondeo que se puede montar y si encima no hay guión con Arévalo. Tú imagínate. Bueno, no, es que, mira, te voy a decir una cosa. Paco, yo tengo mis virtudes y mis defectos, pero Paco es el fenómeno. Es el descubrimiento de la pareja. Para mucha gente que me dice, no, hemos descubierto a Paco, porque la gente piensa que él es un cuentachistes. No, Paco es un actorazo y un humorista brutal. Además, y todas las cosas que hacemos en el escenario, el 90% se las ha inventado él, ¿eh? Ajá. Sí, es una persona que cambia de registro de una manera tremenda, ¿verdad? Es una máquina de inventar chorradas. Bertín, vamos a hablar un poquito de ti. ¿Cuáles son los proyectos más cercanos que tienes? Cuéntanos. Ahora volvemos a la música. Sí, bueno, pues ya tengo el repertorio del disco nuevo con Sony, grabo en septiembre para Navidad, un disco de rancheras. Y bueno, yo sigo este verano, tengo todo el verano cerrado de con mellizos y con conciertos. Alterno las dos cosas. Y estoy también viendo un programa de televisión precioso que a lo mejor empezamos también en otoño, o sea que estoy hasta arriba. Pues no, y ahora mismo me están esperando para hacer unas fotos para el mundo, o sea que pues estoy aquí, estamos en cola aquí todos. En cola, ¿no? Pues no te robamos más tiempo, pero sí que te agradecemos enormemente que nos hayas atendido, que ha sido un placer muy grande, que va a ser un exitazo allá por donde vayáis y aquí en Ibiza también. Recordamos, dos funciones, día 18 de julio, Teatro Can Ventosa, dos caraduras en crisis con Bertín Osborne y Paco Arévalo. Bueno, yo espero y luego nos vamos a cenar. Eso. Ah, muy hecho, bien. Hecho. Estupendo. No sale más, adjudicado. Estupendo. Un abrazo muy grande. A vosotros. Gracias, Bertín. Un besito. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Ya lo ven ustedes, la sencillez, la humildad y lo grande que es Bertín Osborne. Recordemos, el próximo 18 de julio, Maribel, no lo podemos perder, y ustedes y vosotros tampoco, en Camp Ventosa, dos funciones con dos caraduras en crisis. Seguimos aquí con más cositas en Radio Exit.